Bienvenidos a este nuevo programa de Ventanilla Única. ¿Cómo están? Queremos entregarle, como siempre, la mayor cantidad de información y que sea, por supuesto, de mayor provecho para todo el accionar, ¿cierto? El quehacer suyo, nuestro, del Estado, pero también atendiendo a las contingencias. Fíjese que ya está saliendo humo blanco de la compensación por colusión. Así se realizará el pago de los 7.000 pesos. Fíjese que la Corte de Apelaciones ratificó el acuerdo alcanzado entre el CERNAC, el CONADECUS y la CMPC. Así que el pago de la compensación por la colusión del papel confort está cada vez más cerca. Esto luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago desestimara los recursos que interpusieron comuneros mapuche y la Asociación de Consumidores de Chile contra el acuerdo alcanzado por la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, la CONADECUS, el CERNAC y la compañía CMPC por el caso de colusión en el papel confort. De esta forma, entonces, se dio luz verde a la entrega de los 7.000 pesos para todos los chilenos mayores de 18 años. Pablo Espinosa, usted tiene menos de 17. Bueno, de 18. No va a alcanzar, pero papá va a alcanzar y la mamá también. Así que Hernán Calderón, el presidente de CONADECUS, dijo que se debe revisar el detalle del fallo de la Corte de Apelaciones, pero eventualmente no habría más recursos en contra del acuerdo, por lo que se debería implementar en un corto plazo la entrega del dinero. De ahí, ¿cómo se realizaría el dinero? Fíjese que la CMPC pagaría un monto total de 150 millones de dólares, bastante plata, lo que serían repartidos entre todos los chilenos mayores de 18 años, y dicho dinero se encuentra actualmente en un depósito a plazo que está que es de propiedad de la misma papelera en el Banco del Estado. Así que los que tienen cuenta RUT recibirán el dinero como una transferencia directa a su cuenta, y los que reciben alguna ayuda estatal del IPS verán su pago mensual aumentado en 7.000 pesos, es decir, se paga en el momento en que cobre los beneficios. Así que ahora, ¿cómo se pagará? La idea es estar preparando una plataforma digital, ¿cierto?, para tal efecto. Así que ya falta muy poco para que por fin se obtengan, ¿cierto?, los beneficios de esta empresa CMPC por el caso de colusión de los confortes. Cielo. tan cercamente estás en mi corazón, tan mía. Ya comenzó la campaña electoral y por supuesto que entramos ya en tierra derecha. Falta poco más de un poquito menos de 2 meses para que ocurran las elecciones presidenciales de diputados y de consejeros regionales. Fíjese que la propaganda electoral y los vocales de mesa, le vamos a hablar del cronograma de las elecciones. Fíjese que el miércoles 20 de septiembre, cuando se cumplían entonces 2 meses, faltaban 2 meses para las elecciones presidenciales, parlamentarias y consejeros regionales, que se va a desarrollar el próximo 19 de noviembre próximo, se dio inicio al periodo de propaganda electoral de los diferentes candidatos en los medios de comunicación, en concordancia con lo dispuesto por la ley 18.700 sobre votaciones populares y escrutinio. Paralelamente, según consigna la ley, los candidatos se encuentran habilitados para realizar propaganda por activistas o brigadistas en la vía pública mediante el porte de banderas, lienzos u otros elementos no fijos que identifiquen la candidatura o la entrega de material impreso u otro tipo de objetos informativos. Esto es hasta el tercer día antes de las elecciones, por lo tanto, esto va a ser hasta el día 16 de noviembre. La norma agrega además que desde el 20, ¿cierto?, de septiembre en adelante, hasta el día anterior de los comicios, las autoridades públicas que realicen inauguraciones de obra u otro evento o ceremonia de carácter público, ¿cierto?, deberán cursar invitación por escrito a todos los candidatos de los respectivos territorios electorales. Así que las actividades públicas entonces van a estar bastante concurridas con los distintos candidatos a los diferentes escaños, ¿cierto?, tanto del sector gubernamental como del presidente de la República o presidenta y parlamentario y además del gobierno regional. Fíjese que de la fecha relevante, a partir del 20 de octubre se podrá generar propaganda visual en la vía pública mediante la instalación de elementos fijos. En tanto, solo está autorizada, ¿cierto?, desde esa fecha, y durante la misma jornada se iniciará la emisión de la franja electoral. Además, se realizará el sorteo para definir quiénes serán los vocales de mesa. Los resultados de dicho proceso serán publicados el 28 de octubre y esto se realizará en un diario periódico nacional. Así que desde esa fecha. Fíjese que a partir del 30 de octubre, cuando se inicie el plazo para presentar excusa, ¿cierto?, para los vocales de mesa, el sábado 4 de noviembre van a publicar el listado de vocales de mesa reemplazante y el 16 de noviembre a las 24 horas será el término de todo tipo de propaganda electoral. Finalmente, ya en un poquito menos de 2 meses, el domingo 19 de noviembre, se desarrollarán las elecciones presidenciales, parlamentarias y consejeros regionales en Chile y en el extranjero para los presidenciables. Si te recuerdo, muñeca bella, siempre igualito, porque este amor que por ti siento profundamente es muy bonito. Te enamoraste tan descarado, corazoncito, y es que no vuelve el cruel dolor de arañicos. Solo espero que ella regrese a estar conmigo porque la quiero. Tenerla siempre, toda la vida, los dos juntitos es lo que anhelo. Darle mi amor y mi cariño que es muy sincero. romance se mantendrá cual sol de enero. Recuerdos de un amor lindo y cada día más la quiero. Como ama la llanura, todo aquel que es llanero se quebranta y suspira sintiendo un hondo pesar cuando se va de su suelo. Recuerdos de un amor lindo y cada día más la quiero. Como ama la llanura, todo aquel que es llanero se quebranta y suspira sintiendo un hondo pesar cuando se va de su suelo. Siempre ser correspondido. Te sienta bien que esa persona te da su amor con toda su alma y su cariño. Esto conlleva que el amorío siempre esté vivo y no haya recuerdos y te encarcelen en el olvido. Por eso, amor, yo te suplico con gran pasión, vuelve conmigo y no permita que se marchite esta ilusión. Dame un alivio, que para amarte y tu quererme los dos nacimos. A que corran las aguas mansas por su camino. Recuerdo de un amor lindo y cada día más la quiero. Como ama la llanura, todo aquel que es llanero se quebranta y suspira sintiendo un hondo pesar cuando se va de su suelo. Recuerdo de un amor lindo y cada día más la quiero. Como ama la llanura, todo aquel que es llanero se quebranta y suspira sintiendo un hondo pesar cuando se va de su suelo. Bien, estamos de vuelta. Te queremos invitar a que puedas compartir con nosotros también en por Facebook y en Radio Espacio FM, ¿cierto? Está nuestro fanpage, en donde también nos puedes enviar mensajes y nos puedes darnos me gusta también, ¿cierto? Y justamente estábamos agregando acá, invitando a la gente para conversar sobre esta nueva iniciativa que está entregando el gobierno y que habla de los diálogos ciudadanos, ¿cierto? Que es una instancia para conversar sobre un nuevo sistema solidario de pensiones. Fíjate que el nuevo sistema de ahorro colectivo que actualmente está en tramitación en el Congreso permitirá subir las pensiones de los actuales jubilados, ya lo habíamos hablado en su momento, ¿cierto? En un 20% con un tope de 600.000. Esta y otras medidas que benefician a los pensionados del país se debaten durante la semana en los diálogos ciudadanos. Fíjate que el sistema de jubilaciones basado en la AFP, bueno, para nadie es un misterio, ¿cierto? Que no han cumplido con las expectativas ni con las necesidades de los chilenos y chilenas. Y por eso que el gobierno propuso un nuevo ahorro colectivo que permitirá tener un sistema de seguridad para la vejez tripartito y mixto, incorporando a los empleadores al ahorro previsional. Pero esta iniciativa, ¿cierto? Que mejorará las pensiones en un corto plazo, puede parecer abrumadora para la gran mayoría, y por eso que los diálogos ciudadanos son una instancia en la que se puede averiguar cómo beneficia el proyecto a las personas y los desafíos actuales del sistema de pensiones. Como te lo habíamos comentado en su momento, el gobierno propone un sistema previsional mixto con un aporte de cotización del 5%, ¿cierto?, a cargo del empleador. Ahora, el aporte de la cotización con cargo al empleador, que a diferencia de la AFP, se hará de forma gradual en un lapso de 6 años para que la empresa y el mercado puedan absorber este mayor costo. Así que también eso está ocurriendo. Esta semana, fíjate que comienzan los 51 diálogos programados en 48 provincias. Se espera extenderlo a todas las provincias del país. Es lo que se busca, establecer conversaciones con la ciudadanía sobre el nuevo ahorro colectivo. Ahora, ¿para qué sirven los diálogos ciudadanos? Primero, se establecen conversaciones con la ciudadanía para informar y debatir el proyecto del gobierno que busca mejorar las pensiones de los actuales y futuros jubilados. Y los debates y planteamientos al interior de los diálogos son un gran aporte para las políticas públicas, ya que aumentan la legitimidad, eficacia y eficiencia. Thank you. ya lo sé, voy a inventarme uno. Duele mucho conocer, no hay talento para ver esto que no logro entender. A pesar de que no sé explicar, puedo sentir, es fácil imaginar cómo este amor tocó, tocó esta puerta. Dios golpeó esta puerta y estaba abierta. Dios golpeó esta puerta y estaba abierta. A propósito de los diálogos ciudadanos que ya estábamos conversando sobre el 5%, ¿cierto? Adicional, fíjate que la reforma previsional del año 2008, es decir, ya se han cumplido 9 años, permitió avanzar en equidad para los adultos mayores, mujeres y jóvenes y personas en situación de discapacidad. Fíjate que más de 1.800.000 chilenos y chilenas han recibido los beneficios de este pilar solidario. Y esto se logró durante el primer gobierno de nuestra presidenta Michelle Bachelet, quien permitió instaurar un piso de derechos garantizado en la materia de protección social, tanto para las personas que no habían podido acceder a una pensión, como para quienes tienen pensiones muy bajas. O sea, ya se han cumplido 9 años, ¿cierto?, de esta ley que profundiza el concepto de la seguridad social. Este cambio estructural implicó una serie de iniciativas, entre los que se encuentran la introducción de este pilar solidario del sistema de pensiones con beneficio administrado por el Instituto de la Previsión Social, el famoso, cierto, IPS. ¿Qué beneficios contempla el pilar solidario? Esto es importante para que lo sepa. La pensión básica solidaria de vejez comienza ya desde el 2008, cierto, en función de esta reforma. La pensión básica solidaria de invalidez, el aporte previsional solidario de vejez y el aporte previsional solidario de invalidez. Fíjate que el sistema de pensiones solidarias reemplazó al programa de pensiones asistenciales que había antes existía, y el programa de pensión mínima garantizada por el Estado, que ya existía en Chile. Y si bien las pensiones asistenciales cubrían el 23% de la población más vulnerable, y el sistema impulsado por la presidenta Bachelet incorporó al 60% de la población con menores ingresos y aumentó el monto de las pensiones, que eso a veces, cierto, se nos olvida. Y fíjate que entre julio y agosto del 2008 comenzaron a pagarse los primeros beneficios del Pilar Solidario y desde ese año, cumpliendo con los requisitos de la ley, todo adulto mayor de 65 años y en condición de vulnerabilidad tiene derechos al menos a una pensión básica solidaria si no tiene otros ingresos que le permitan una mínima subsistencia. Fíjate que la reforma del 2008 fue un avance importante, pero hoy se siguió trabajando para que la vida de muchas personas de bajo ingreso sea más llevadera. Por eso la presidenta Michelle Bachelet intuyó un reajuste extraordinario del 10% de las pensiones solidarias que ayuden a nuestros adultos mayores, el que comenzó desde agosto de este año, del año 2017. La pobreza en adultos mayores se redujo gracias a esta creación. Fíjate que desde el 2006 que existía una pobreza del 22,8% de los adultos mayores, hoy día ha disminuido ya, y de acuerdo a la encuesta CACEN, al 2015 hoy día ha disminuido al 6,6%. La reforma también ha beneficiado a las mujeres que por dedicarse al cuidado de su hijo no pueden acceder en su vejez a una pensión digna, y el bono por hijo es un aporte por cada hijo nacido o vivo o adoptado por todas las madres chilenas sin importar condición social o económica, para así mejorar los ingresos. Así que más de 450.000 mujeres han sido favorecidas por el bono por hijo desde esta creación, desde 2008, con la reforma previsional impulsada por la presidenta Michelle Bachelet. Va a pasar y todo va a cambiar, porque la la pena va a pasar. Y todo, todo va a cambiar. ¡Dale! Eso, mi negro, dale con pasar, porque la pena va a pasar. Porque la pena va a pasar y todo, todo va a cambiar. Son pocas veces que me llevo a arrepentir de lo que hago. No muchas veces yo me llevo a arrepentir de lo que hago. Son pocas veces que me llevo de lo que hago. No muchas veces yo me llego a arrepentir de lo que hago. Estamos de vuelta, estábamos conversando con un amigo que me estaba hablando justamente de los de cuál operativo es esto, lo que le estábamos contando, ¿cierto? De las pensiones solidarias, ¿cierto? Que me estaba contando que él tenía una pensión, ¿cierto? De 130 mil pesos, pero que finalmente cuando quiso trabajar en función del aporte previsional solidario, ¿cierto? Que este es incremento, tuvo dificultades porque tenía casa propia y porque tenía puntajes más altos. Entonces él me comentaba y me decía que en realidad a él le preocupaba, ¿cierto? Que cuando llegaba a la institución a realizar todos estos trámites, la información no era tan fidedigna, y entonces eso también le preocupaba porque efectivamente habían informaciones que no se condecían una con la otra. Ahora yo le aprovecho de comentar a nuestro amigo, que lamentablemente justo que entró la música no le preguntamos el nombre, pero bueno, es un fiel auditor, nos comentaba que nos escuchaba periódicamente. Bueno, uno de los temas que es importante, dice que para poder recibir el aporte previsional solidario tiene que tener una pensión menor a los 309 mil pesos. Entonces, al amigo que me estaba preguntando, que él tenía una pensión de 130 mil, entonces sí le correspondía. Ahora, el proceso es cómo hoy día el mismo IPS le dice que no, y entonces ahí tenía una dificultad porque le salía como ser dueño de una propiedad, ¿cierto? Él no acceder a ello. Entonces, habla de que le pedían menos de 11.000 puntos y él tenía más de 11.000 puntos. Pero también es importante, y eso le quiero comentar y le quiero responder a nuestro fiel auditor, que también tenemos que ver nuestro registro social de hogares, porque hoy día ya no existe la ficha de protección social, eso lo hemos conversado en otras oportunidades. Lo que hoy día existe es el registro social de hogares, y ese registro social de hogares primero tenemos que actualizarlo, y la actualización debe ir en un 40%, ¿cierto?, de las personas más vulnerables. Ahora también es importante señalar que todo está en línea, por lo tanto, si nosotros tenemos más de un bien raíz, eso también se le informa en los registros sociales, y ahí a lo mejor, no sé si es el caso del amigo, pero ahí a lo mejor también pudieran existir ciertas dificultades, porque el registro social de hogares hoy día lo que busca es la equidad, y por lo tanto no se toma como un bien de lujo cuando se tiene una propiedad, ¿cierto? Que se compró en la época de adultez y ahora se usa como parte de por el ser adulto mayor. Ahora, si existen otros ingresos o si tiene más de una propiedad, ya la cosa cambia, estimado amigo. Así que, bueno, lo importante es, primero que nada, actualizar nuestro registro, y en nuestro registro social de hogares vamos a saber inmediatamente qué es lo que se nos está midiendo, porque en una de esas tenemos más alto nuestro registro social, porque tenemos algunos elementos que a lo mejor nosotros mismos tampoco conocemos. Pensando en ti, ya no quiero vivir así. Siento angustia en mi pecho hoy, corazón. Necesito curarme de este mal de amor, evitarme tanto dolor y gritarte que quiero tu corazón. Corazón, corazón, es lo que siento. Corazón, corazón, este sufrimiento. Corazón, corazón, corazón, no es para mí. Corazón, corazón, róbame un beso. No me dejes así. Lo que siento es una gran pasión por ti, pero ya no quiero sentir las tristezas de este dolor. Me libero y te pido con emoción que le des, aunque sea una opción, a este fuerte y enamorado corazón. Corazón, corazón, es lo que siento. Corazón, corazón, este sufrimiento. Corazón, corazón, corazón, no es para mí. Corazón, corazón, róbame un beso. Corazón, corazón, yo quiero de eso. Corazón, corazón, corazón, no me dejes así. Y derretirme, imposible escucharte y no rendirme, y mi corazón aún siente un gran dolor. Imposible no mirarte y derretirme, imposible escucharte y no rendirme, y mi corazón te grita. Corazón, corazón, es lo que siento. Corazón, corazón, este sufrimiento. Corazón, corazón, corazón, no es para mí. Corazón, corazón, róbame un beso. Corazón, corazón, yo quiero de eso. Corazón, corazón, corazón, no me dejes así. Corazón, corazón, es lo que siento. Corazón, corazón, este sufrimiento. Corazón, corazón, corazón, no es para mí. Bien, estamos de vuelta en Ventanilla Única. Estamos buscando algunas noticias que han ocurrido en nuestra comuna de Concepción. Y contemos algunas buenas noticias. El Centro Integral para el Adulto Mayor recibirá recursos del SENAMA. El Centro Integral para el Adulto Mayor, el SEAM, es una iniciativa pionera de la comuna, la que tiene como objetivo promover el envejecimiento activo y autocuidado de uno de los grupos más sensibles de la población. Debido a su enfoque de atención y éxito en su funcionamiento, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, que es el SENAMA, le otorgó al establecimiento la categoría de centro diurno, pasando a ser uno de los 28 que existen a nivel país. La designación como centro día garantiza que el SIAM recibirá financiamiento y asesoría técnica de SENAMA durante 6 meses, y de esta manera el recinto puede entregar prestaciones sociosanitarias de apoyo a las personas mayores con dependencia leve y situación de vulnerabilidad sin que tengan que salir de su entorno cercano, realizando servicios de apoyo a la familia o cuidadores informales, charlas con temáticas psicogerontológicas y trabajo intersectorial con organismos de salud. Respecto a esta importancia de la nueva categoría otorgada al Centro Integral para el Adulto Mayor, que queda aquí en Desiderio Sangüesa 393, como parte también de todo este holding, ¿cierto?, que es la radio Espacio FM, que estamos atrasito de el SIAM. Fíjese, el alcalde sostuvo que este establecimiento ha pasado a ser parte importante del día a día de cerca de 300 adultos mayores, y que gracias al trabajo de su equipo y de apoyo del SENAMA, el SIAM pasará a integrar la red de centros diurnos con financiamiento y asesoría técnica para fortalecer el trabajo. También don José Fernández Lister, que es el director regional del SENAMA, señaló que más allá del concepto técnico, que significa que el SIAM pasa a ser un centro diurno de SENAMA, nos quedamos con los testimonios de los usuarios de este recinto, los que pudieron mostrar su avance y trabajos que realizan al asistir aquí de manera regular. Así que, debido al éxito y al apego que existe entre el SIAM y sus usuarios, que mayoritariamente viven acá en el sector, en Pedro del Río Sañartu, la presente administración municipal asumió el compromiso de instalar otros SIAM en sectores como Lorenzo Arena y Pedro de Valdivia, donde se aprovecharían de antiguas dependencias de los CEFAM como infraestructura base de los futuros nuevos establecimientos. Así que estas son súper buenas noticias para todos nuestros adultos mayores de acá, del sector de Pedro del Río Sañartu. Solo solo importas. Estamos de vuelta con buenas noticias, ¿cierto? Ya lo habíamos señalado. Y fíjate que también hay otras noticias importantes acá de Concepción. Autoridades locales, junto al ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, realizaron la visita inspectiva a la obra de mejoramiento de conexión vial Concepción-Chiguayante, que presenta un 99% de avance. El proyecto, que busca mejorar la interconexión vial de la Costanera y ampliar la red vial de Gran Concepción, contempla la construcción de una calzada simple, que es una bidireccional, desde calle Pascual Vinimelis hasta el nudo 8 de la comuna de Chiguayante, con 3,9 kilómetros de longitud aproximado. Dicen que la autoridad estima que en esta ruta durante el día pasarán alrededor de 10.000 vehículos y en las horas punta entre 1.200 y 1.300, quienes mejorarán sus tiempos de desplazamiento y contarán con mayor seguridad vial. El alcalde subrogante Aldo Mardones valoró en el término del proyecto, el cual mejorará la calidad de vida de los habitantes de la comuna. Dice que esta obra es un aporte tremendo que ayuda a la conectividad de ambas comunas y también la seguridad para todos los habitantes, mejorando los tiempos de traslado. Hay una carretera de mejor calidad con un proyecto de iluminación, semaforización y señalización. Por lo tanto, es importante el avance que se está desarrollando en materia, porque también genera seguridad para los vecinos de acá, del sector, ¿cierto?, de Pedro del Río, de Pedro de Valdivia, también, que son nuestros lugares, de nuestros vecinos, que es lo que nos importa, ¿cierto?, y por donde también pasa el desarrollo. Fíjate que la obra tuvo una inversión de más de 13 mil millones de pesos y pretende ser entregada en octubre del presente año. Thank you. tierno querubín. Te dejo mi saco gris y camino junto a ti. No, no llores así. Hemos escuchado, ¿cierto? Ya hemos hablado bastante de lo que significa el IPS y el Instituto Previsional de Previsión Social. Fíjate que hoy día existe el IPS en línea, que es un portal desarrollado por el Instituto de Previsión Social, en el que se pueden encontrar información personalizada, gestionar trámites y certificados. Mira que es importantísimo. Cuenta con un acceso de acceso simple, seguro y exclusivo para cada persona, y el ingreso requiere el RUN de la persona, su número de serie o el número de documento, y luego para la realización de los servicios será necesario contar con la clave única. ¿Para qué puede y sirve esto? Se pueden realizar los siguientes trámites: la pensión básica solidaria, que este beneficio monetario mensual al que pueden tener acceso todas las personas que no tengan derecho a una pensión de algún régimen previsional, ¿cierto? Y este trámite se puede realizar en línea. También el aporte previsional solidario, que este está sujeto a un proceso de revisión por parte del Instituto de Previsión Social destinado a verificar que el beneficiario mantiene todos los requisitos exigidos por la ley. También fíjate que el bono por hijo, que incrementa el monto de la pensión de la mujer a través de la entrega de una bonificación por cada hijo nacido vivo o adoptado, también se puede realizar en línea, que es importante. Constancias y consultas. El sistema IPS en línea permite obtener 3 constancias. Escúchame bien. Constancia de calidad de pensionado. Permite acreditar la calidad de pensionado de los beneficiarios de pensión del Instituto de Previsión Social a través de un documento que entrega el IPS. Está la constancia de liquidación de pensión, que permite a los beneficiarios del IPS obtener un comprobante de la liquidación de una pensión mensual. Y está la constancia de la declaración de renta, que permite acceder a un documento de detalle de las rentas percibidas. También está la consulta de fecha de pago de pensión y beneficio, y que con esto permite conocer el día en que el IPS será efectivo el pago de una pensión o del beneficio. También está, puedes acceder al aporte familiar permanente, lo que antes era el bono marzo, y además la solicitud de asignación por muerte para empresas funerarias, que permite a las empresas funerarias previamente inscritas acceder a una prestación de los 522.498 pesos, cierto, que es lo que cubre gastos funerarios por fallecimiento. Así que, como ya sabes, lo importante es tener la clave única, esta clave única que lo entregan tanto en Chile Atiende como en el registro civil, y con eso entonces ya se puede hacer uno de estos 6 acciones en el IPS en línea. Thank you. Bien, ya estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única, tu programa de informativo y utilidad pública, que está llegando a su fin. Ya se nos pasó la hora volando y bueno, no nos queda más que agradecer esta gran audiencia que, como siempre, nos brindan en cada uno de los programas que, por supuesto, le entregamos todo el corazón y todo el amor para que esto, cierto, salga de la forma que queremos. ¿Y cuál es la forma que queremos? Es que ustedes salgan completamente informados, programa a programa, y puedan realizar sus trámites que hoy día le otorga, cierto, el servicio público, el gobierno, además de noticias importantes de el país y también de nuestra gran comuna de Concepción y, por supuesto, nuestros alrededores, que en el sentido de barrio y pertenencia que tenemos de nuestra gran ciudad penquista. Amigos, amigas, quiero enviarle un gran abrazo a cada uno de ustedes y nos vemos y nos encontramos en un próximo programa de Ventanilla Única.